Es José Candela. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo vas, mi amor? Lo que quieras te lo mando a tu locación. Gucci, Prada, Balenciaga, Chanel, Christian Dior. Conmigo te ves mejor. Eso es todo, cosita. Deja el visaje. Una isla privada, disfrute del paisaje. Si nos filtran una foto, decimos que montaje. Les damos baretuca que traje. Pero no te preocupes que yo te compro Chanel. Y el canal te lo cambio pa' que subas de nivel. Pendientes en zafiros y en los anillos baguettes. Pa' que mi nena se sienta fresh. Mi tarjeta ilimitada, llámame Enchelón. A ti te cumplo deseos sin el fuera el dragón. Pero muéveme el culo, jaja, por favor. Mientras me tomo un chorro y me fumo un blunt. Amor, un arco iris lleno de joyas es tu cuerpo. Y esos diamantes quiero comerlos yo. Pa' que mi Richard si vos paras el tiempo. Me lo mueves lento. Un arco iris lleno de joyas es tu cuerpo. Y esos diamantes quiero comerlos yo. Pa' que mi Richard si vos paras el tiempo. Me lo mueves lento cuando sale el sol. Hey, ¿cómo estás, mi amor? ¿Cómo vas, mi amor? Lo que quieras te lo mando a tu locación. Gucci, Prada, Balenciaga, Chanel, Christian Dior. Conmigo te ves mejor. Si sabes, todo por usted, pero de mí abusa. Pantallas en diamantes, carteras y medusa. Ropa cara en todo su cuerpo pa' dejarlas confusas. Pero no bajes la musa. Ese es el detalle. Carnerita, mami, calle. Pa' que las cosas no fallen. Adornar tu cuerpo, que esté repleta de cristales y vuelos internacionales. Si vamos a viajar, que sea en privado. Nada de Instagram, que eso no es de mi agrado. Tú también sabes de eso porque baby has viajado. Lo subiste a tu story guardado en destacado. Amor, un arco iris lleno de joyas es tu cuerpo. Y esos diamantes quiero comerlos yo. Pa' que mi Richard si vos paras el tiempo. Me lo mueves lento. Un arco iris lleno de joyas es tu cuerpo. Y esos diamantes quiero comerlos yo. Pa' que mi Richard si vos paras el tiempo. Me lo mueves lento cuando sale el sol. Ay, María, mi amor. ¿Se creen en amor a primera vista? Si no, yo volví y le paso. De Prodigy soy el bendito. Tú sabes que siempre rompemos. En un trapo también reggaetón. Desde Medallo para Miami. Me dan un Grammy contigo, amor.